que yo la primera vez te vi caer el alto que me rescaté. Sabes chiflar, gato, ¿qué onda? ¡Arriba loco, concha! Para todo el sur. Che, sabes que soy la primera vez que vi caripela. Alto que no es que me quedas una sanguijuela. Sin destino, porque no robas, tampoco trabajas. Eso es una sanguijuela, vivir lo que más no servís. Y no sabes chiflar, gato, ¿qué onda? ¡Arriba la pasión!